Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, reciban un saludo de Fernando Cabrera. Bienvenidos a La Matinal de este martes 9 de junio. Estos son los titulares de las noticias. Más condenados a muerte en Sudán. Obama y Ban Ki-moon elogian a fallecido presidente de Gabón. Cadena televisiva ecuatoriana recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y más tarde, en esta matinal, entre otros temas, Cuba reafirma su decisión de no volver a la OEA. En Perú determinan el toque de queda en la zona de conflicto. Amenazas contra la única emisora GAE en Colombia. Y el resumen de la prensa europea. Pero comenzamos esta matinal con el boletín de noticias que hoy presenta Hugo Copes. Gracias, Fernando. Buenos días. Un juzgado en Sudán ha condenado a muerte a otros 12 rebeldes de la provincia de Darfur por un ataque perpetrado en la capital, Jartum. El número de condenados a muerte por este ataque asciende así a 103. La espectacular acción realizada en mayo del año pasado fue obra del Movimiento Justicia e Igualdad. En el incidente murieron más de 200 personas. Jartum está a más de 1,000 kilómetros de la zona de conflicto en Darfur. Naciones Unidas manifestó su preocupación por el enjuiciamiento de los rebeldes. Estos se realizan en tribunales especiales. Naciones Unidas insiste en que no se pronuncien más sentencias de muerte. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, han emitido una declaración conjunta en la que elogian el trabajo del fallecido presidente de Gabón, Omar Bongo Ondimba. En el comunicado se señala el importante papel de Bongo por lograr paz y estabilidad en África. La muerte del mandatario se hizo pública este lunes. En un principio hubo confusión al respecto, ya que el gobierno de Gabón desmintió la noticia. Bongo falleció a los 73 años en una clínica en Barcelona, donde estaba siendo sometido a un tratamiento de cáncer. Sus restos mortales serán trasladados este viernes a Libreville, la capital de Gabón. Su hijo y actual ministro de Defensa, Ali Ben Bongo, de 50 años, es considerado el posible sucesor para la presidencia. Ali Ben Bongo instó a la población de Gabón a que mantenga la calma. El portugués José Manuel Barroso se ha postulado como candidato para un segundo mandato como presidente de la Comisión Europea. Previamente se reunió con el primer ministro de la República Checa, que actualmente preside la Unión Europea, y con el mandatario de Suecia, que sucederá a los checos. Durante la cumbre de la Unión Europea, a celebrarse esta semana en Bruselas, se debe alcanzar un consenso entre todos los mandatarios para proponer un nuevo presidente para la Comisión. El Parlamento Europeo debe luego ratificar el nombramiento. Ya este lunes había quedado claro que Barroso probablemente ocupará la presidencia de la Comisión por 5 años más. El portugués tiene el apoyo de los democristianos y los liberales en el Parlamento Europeo. Estos partidos se hicieron con casi la mitad de los sufragios en las recientes elecciones de la Unión Europea. Estas son las noticias desde Radio Nederland Wereldomroep. La cadena televisiva ecuatoriana Teleamazonas, opositora al gobierno de Rafael Correa, recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por considerarse víctima de violaciones a la libertad de prensa. La iniciativa de la cadena televisiva es una reacción al proceso iniciado por autoridades ecuatorianas, quienes la acusan de difundir información no verificada. Teleamazonas, cuyo propietario es el banquero Fidel Egas, es uno de los medios de difusión más críticos del presidente Rafael Correa. En el balneario mexicano de Cancún se celebrará el mes próximo una conferencia internacional sobre la gripe A. La cumbre de la Organización Mundial de la Salud y representantes de 40 países se reunirán del 1 al 3 de julio. A 2 meses de haberse iniciado, la epidemia de gripe A, causada por el virus H1N1, parece estar bajo control. Un total de 106 personas sucumbieron en México a la enfermedad. El último caso fatal se registró el 31 de mayo. El ejército tailandés ha dicho que el ataque a una mezquita perpetrado este lunes es obra de rebeldes islamitas. El atentado ocurrió en la provincia de Narathiwat, en la frontera con Malasia, y costó la vida a 11 personas. Según el general Anupong Paochinda, los rebeldes quieren desacreditar a las autoridades y generar miedo en la población. Sin embargo, personas que habitan en la vecindad de la mezquita responsabilizan a las tropas tailandesas del ataque. El incidente se produjo durante la oración vespertina, cuando hombres no identificados irrumpieron en la mezquita y abrieron fuego contra los presentes. Durante los pasados años, separatistas musulmanes llevan a cabo una lucha armada contra el gobierno de Bangkok. Las familias de las dos periodistas norteamericanas detenidas en Corea del Norte han pedido que se tenga clemencia por ellas. Euna Lee y Laura Lin fueron condenadas este lunes a 12 años de trabajo forzados, acusadas de entrar ilegalmente en marzo en Corea del Norte. Las periodistas estaban trabajando en un reportaje sobre refugiados norcoreanos. En una declaración conjunta, las familias manifestaron su asombro y consternación a causa de la sentencia y piden clemencia al gobierno de Pyongyang solicitando su liberación. La Casa Blanca ha expresado profunda preocupación ante el incidente. No es la primera vez que ciudadanos norteamericanos son condenados a prisión en Corea del Norte, pero han sido pocos los casos en que tuvieron que cumplir la pena completa. Y hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Fernando Cabrera. ¿Qué tal, amigos? Cuba ratificó ayer que no retornará a la Organización de Estados Americanos porque, según La Habana, la OEA aún está controlada por Estados Unidos. La exclusión de Cuba de la organización fue derogada en la última Asamblea General de la OEA que tuvo lugar en Honduras. El analista de temas internacionales, Mariano Aguirre. Creo que era previsible que Cuba dijera no. Son muchos años dentro de la misma historia y de la identidad cubana, desde la Revolución Cubana hasta hoy, el rechazo y que la OEA expulsara a Cuba en su momento es algo que no se va a arreglar con que ahora la OEA llame a Cuba y Cuba diga estamos encantados de volver. Yo creo que Cuba necesita volver a la OEA, necesita una integración regional, pero es algo que va a llevar su tiempo. Van a dar mensajes contradictorios, por ejemplo, hace unos días Ricardo Alarcón, el presidente de la Asamblea Nacional, dijo que le parecía interesante, y por otro lado me puedo imaginar a Fidel Castro diciendo totalmente que no, y a mí el gobierno de Raúl Castro diciendo que no interesa, pero yo creo que esto es un proceso de negociación en Cuba y es un proceso de negociación en Estados Unidos. O sea, yo creo que las dos partes están jugando el papel que sus propias audiencias internas esperan. Pero creo que si volvemos a hablar sobre esto dentro de unos meses, quizás la situación ha cambiado. En el fondo de la respuesta de Cuba radica el hecho de que la isla considera a la Organización de Estados Americanos como un organismo manipulado y manejado por Washington. Mi pregunta en este sentido es si esta OEA sigue siendo representativa para la América Latina que hoy estamos viendo. Yo creo que la OEA es más representativa hoy de lo que era precisamente en 1961 cuando expulsaron a Cuba. Creo que es una OEA mucho más representativa hoy de lo que fue durante la Guerra Fría y que acabó en 1989. Y al mismo tiempo creo que si miramos al conjunto, si miramos otras regiones del sistema internacional, vamos a ver que hoy existen una multiplicidad de organismos que vinculan a los estados del sistema mundial y a los estados a nivel regional. Con esto quiero decir que es muy probable que la OEA siga existiendo y que sin embargo se creen otros vínculos y otras redes y otras organizaciones paralelas que incluso se superpongan en niveles como la seguridad, el comercio, la cultura, las relaciones entre los movimientos sociales, etcétera. Y por lo tanto yo creo que no es que sea la OEA sí o la OEA no, sino que es la OEA plus, la OEA con otras organizaciones. Para permanecer o para garantizar su existencia, ¿necesitaba la OEA tomar esta decisión respecto de Cuba? Sí, yo creo que es muy curioso que un país tan pequeño provoque tanto, pero es que lo convirtieron durante la Guerra Fría. Estados Unidos lo convirtió realmente en un símbolo de la lucha contra el comunismo en la región y dividió el tema Cuba, siempre ha estado dividiendo. En este momento yo creo que el tema Cuba, gracias a la diplomacia hábil, diría yo, por ejemplo, de Brasil y de otros países y del mismo secretario general de la organización, José Miguel Insulza, yo creo que es un momento en el cual la OEA tenía que dar este paso. Es un paso también de legitimación. De la misma manera que Estados Unidos ha dado algunos y tendrá que dar otros pasos también de apertura. Mariano Aguirre, nuestro agradecimiento por su presencia en este programa. Gracias. El analista de temas internacionales, Mariano Aguirre. La entrevista fue de Pablo Gámez. Las siguientes horas serán decisivas en Perú para evitar nuevos focos de violencia entre indígenas y el gobierno del presidente Alan García. Hasta ahora se contabilizan 35 muertos producto del enfrentamiento armado entre la policía peruana y miles de indígenas que tomaron campos petroleros en la Amazonía, además de una carretera estratégica. El líder indígena Alberto Pisango ha pedido asilo político a la embajada de Nicaragua. Luisa López entrevista a Mercedes Cabanillas, ministra del Interior de Perú. Señora ministra, según las últimas informaciones que ustedes tienen, ¿cómo se encuentra la situación en estos momentos al norte del Perú, en la Amazonía peruana? Creo que con tensa calma, y creo aún algo que voy a aprovechar en decir. No es cierto el rumor que se ha propagado hoy día de que se iban a encontrar fosas con cadáveres de nativos. Ha ido un fiscal, ha ido el general Muguruza, de la Policía Nacional, pobladores y periodistas, y no hay nada. Me gustaría que los sacerdotes de la zona dejen de hacer política y hablen la verdad de Cristo, número uno. Número dos, los problemas generados en el Perú con ocasión de una legislación que tiene que ver con tierras y recursos naturales de la selva, no es un tema que sea propio del Ministerio del Interior, que ni es Ministerio de Agricultura ni Ministerio del Medio Ambiente. El Ministerio del Interior y Policía Nacional ven temas de orden interno, de orden público. De modo que al margen del contenido o el fondo de la materia, es importante decir que el gobierno central ha explicado, quizá faltó mayor contundencia, de que los 12 millones de hectáreas donde reposan 300.000 nativos comuneros no son afectadas en ningún artículo de la ley. Y que los 15 millones de hectáreas de bosques, de santuarios ecológicos, tampoco. Y que lamentablemente el gobierno entiende que ha habido una manipulación política y de desestabilización del régimen democrático utilizando a los nativos en un enfrentamiento que nunca debió existir, porque la Policía Nacional del Perú es disuasiva, es preventiva, no es una fuerza beligerante, no es un grupo de guerra, y tiene y ha tenido, inclusive durante el conflicto, muy buenas relaciones con los señores nativos, ayudando por vía pacífica a recuperar o reabrir, aunque sea temporalmente, muchos caminos, puentes, válvulas de bombeo de agua, ¿no? o de combustible, de petróleo. De modo que esto quiero dejarlo bien establecido. Señora ministra, usted, como usted mismo lo ha dicho, la Policía Nacional, las fuerzas del orden son unas fuerzas persuasivas. ¿Cómo entender entonces los hechos tan violentos que se han desencadenado, que lo registran muchas fotos y videos que en este momento están en internet y que muestran que hubo muchísima violencia? ¿Cómo entenderlo entonces? Por la manipulación de la cual han sido víctimas los nativos, también de un grupo de licenciados nativos que participaron en el ejército, en lo que se llama el servicio militar obligatorio, ahora es voluntario, y que han enfrentado a una policía que ellos sabían no salía a herir ni a matar. Los primeros que han atacado a los policías usando machetes y hachas, como está demostrado por las vistas de los cuerpos expuestos, pues han sido los nativos y les han quitado en una primera instancia sus fusiles AKM y con eso mismo han comenzado a matar policías. La policía del Perú tiene 24 muertos y un desaparecido. No hay esa cantidad de nativos que hayan caído. Están entre 8 y 9, aunque quieran buscar más, no han encontrado porque la policía nunca salió a afectar los derechos humanos. Al contrario, ha sido victimizada. Y en un lugar que es la estación número 6 de Imacita, donde vigilaba a la policía, porque es por mandato de la ley que lo tiene que hacer, el conducto de bombeo de petróleo de la empresa peruana Petro Perú para abastecer de combustible a todas las ciudadanías de todas las localidades del Oriente, ¿verdad? Ahí teníamos 38 policías amigables con la comunidad. Sin embargo, los nativos han ingresado aprovechando esa confianza y esa amistad, han sacado 18 policías y han comenzado a ultimar 10, han muerto ametrallados. Ni un nativo de ese lugar, esa estación, y que eran muchísimos, eran como 2.000, ni uno tiene siquiera un rasguño. Yo quiero que eso se sepa, que hay nativos que han sido manipulados y algunos han cometido homicidio, han asesinado a policías indefensos. Yo creo que el mundo entero debe saber que no es verdad lo que están contando algunos financistas de una organización que representa a los nativos y que tiene dirigentes que están haciendo ya campaña electoral con los fondos que de buena fe otorgan los pobladores y ciudadanos europeos a comunidades nativas en el Perú, que son respetadas además porque el país es pluricultural, multilingüe, y esa es nuestra mayor riqueza. Señora ministra, los indígenas acusan al gobierno de no quererlos escuchar y efectivamente la protesta ya llevaba varias semanas, no era una protesta nueva, no hacía una semana que los indígenas estaban agrupados defendiendo lo que ellos dicen es su territorio y el derecho a que se les consulte cualquier tipo de exploración o de desarrollo en la zona. ¿Por qué no se sienta a negociar el gobierno con los indígenas y qué hay de cierto en que no los quieren escuchar? Yo no soy la vocera del gobierno en estos momentos, solamente del Ministerio del Interior y de la Policía por encargo, de modo que ese tema es integral, tiene esos niveles. Yo no puedo darle ninguna opinión al respecto, más allá de decir que me parece bien todo esfuerzo de buena voluntad para resolver el problema, pero no estoy hablando yo, sino a nombre de Mercedes Cabanillas, congresista de la República, ministra del Interior. Muchas gracias y muy gentil por la oportunidad. Desde la zona del conflicto se anuncia la suspensión de algunas garantías civiles y el establecimiento del toque de queda. Por su parte, varias emisoras locales denuncian la cancelación de sus licencias de funcionamiento. Luisa Fernanda López tiene al teléfono a Carlos Flores, director de Radio La Voz. Carlos, ¿nos puede relatar cómo es la situación en este momento luego de los violentos disturbios que tuvieron lugar ayer en la Amazonía peruana? La población de Baguagrande y Baguachica vive en una tensa calma. Se ha establecido la suspensión de algunas garantías individuales, como la libertad de reunirse en público, libre tránsito, seguridad personal y la inviolabilidad del domicilio. Y se ha establecido el toque de queda desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la mañana, lo que significa que en ese horario largo nadie podrá transitar por las calles mientras no tenga un salvoconducto. Por otro lado, se han suspendido las clases, no hay atención en los colegios desde hoy y hasta nuevo aviso, ¿no?, a nivel de todas las provincias de Bagua y de Ucubamba, ¿no? El viceministro del Interior ha establecido comisiones para darle un tratamiento al traslado de nativos que se han asilado aquí en varios domicilios de Bagua Grande para llevarlos nuevamente hacia su territorio en la selva de la provincia de Condorcanqui. Quería decirles también que el gobierno, pretendiendo encubrir toda esta acción, trata de culpar a varias emisoras, entre ellas a Radio La Voz, como que ha estado exacerbando, azuzando a la población, lo cual no es cierto, por lo que hoy en la mañana se ha procedido a eliminar la licencia de funcionamiento de esta radio, Radio La Voz, en Bagua Grande, provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas. El párroco Castinaldo Ramos ha denunciado la existencia de fosas comunes en donde podrían haber sido enterrados como NNs algunos indígenas. ¿Es eso cierto? Efectivamente, el párroco de Bagua Grande, Castinaldo Ramos García, ha denunciado hoy públicamente y a nivel nacional la existencia de por lo menos una fosa común donde se han encontrado enterrados y quemados los cuerpos de por lo menos 4 nativos, que son los que han llegado a la morgue aquí en la provincia de Ucubamba. Esa sería una de las explicaciones por qué no aparecen los cuerpos de los nativos y sus familiares siguen buscándolos. No están detenidos, están como desaparecidos, ¿no? Por lo cual no hay una cifra exacta de nativos muertos, mientras que los policías sí se sabe que son 24, y de los nativos solamente existen oficialmente muertos solamente 9, lo cual no puede ser cierto luego de haberse visto en todos los canales de televisión la tremenda batalla que logró llevar a los hospitales a más de 200 nativos heridos de bala. Tienen que haber fallecido porque los familiares los buscan y no los encuentran. Era Carlos Flores, director de Radio La Voz en Perú. En Radio Nederland por Internet podrá escuchar nuestras emisiones, consultar la programación y también encontrará información general sobre ciencia, comunicaciones, economía, medio ambiente o acontecimientos mundiales en el dossier de artículos especiales en la revista web informarn.nl. ¡Lo esperamos! Esta es la matinal de Radio Nederland para las Américas. La primera emisora comunitaria destinada a los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales emitida vía Internet en América Latina, Radio Diversia, teme actualmente por su futuro. Recientemente, la emisora ubicada en Bogotá sufrió el robo de sus ordenadores y tuvo que suspender sus programas tras una alarma de atentado con bomba. Al teléfono está Carlos Serrano, director de Radio Diversia. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo está usted? Sabemos que ustedes han sido amedrentados las últimas semanas. ¿Qué ha pasado? La verdad es que a finales del mes de abril entraron en circunstancias bastante extrañas a robar a nuestra radioemisora. Y pudiendo haber saqueado la emisora completa, solamente se llevaron dos computadores que tenían información confidencial de nuestras y nuestros oyentes. Y los computadores que se llevaron eran computadores con información clasificada solamente. Uh-huh. No se llevaron ningún equipo de transmisión ni ningún equipo de producción, lo que nos hizo poner una denuncia en policía y empezar a hacer seguimiento. A la semana de este robo, me llega a mí un correo electrónico, al correo institucional, diciéndome que me dan 8 días para salir del país, o si no, van a ponerle una bomba a la radioemisora y yo voy a salir muerto. Eso sucedió el 5 de mayo. ¿Quién crees tú que pueden haber sido los autores de todas estas amenazas y ataques? Y el robo. Bueno, el correo viene firmado por la organización. La organización es una... En realidad nadie sabe qué es la organización, pero aparentemente es un grupo paramilitar de ultraderecha que se está adjudicando una campaña de limpieza social en todo el país. Se están distribuyendo panfletos por correo electrónico, impresos y no impresos, en donde pues ellos están advirtiendo que tal hora no se puede salir a la calle porque ellos están encargados de hacer una limpieza social para acabar con toda la escoria de la sociedad y entre medio estamos nosotros. Uh-huh. Y es que ellos mismos son los que firman el comunicado de prensa. Ahora, yo estoy en Chile desde hace 3 semanas y media aproximadamente. Salí del país porque las amenazas siguieron y frente a esto las Naciones Unidas me colaboró para poder salir del país de forma urgente y en forma clandestina. Uh-huh. Y la radio la tuvimos que cambiar de lugar y comenzar a transmitir también de forma clandestina. Uh-huh. Una de las conclusiones, si bien entiendo, es que ustedes parten de que se trata de grupos que tienen odio hacia los homosexuales. Serían ellos los autores. Sí, señor. O sea, evidentemente hay muchas tesis que se pueden manejar. La policía hasta el día de hoy todavía no nos entrega ninguna información certera y todavía no da con ningún... que alguien se adjudique el asunto. Y Radiodiversia sigue. Es la intención, por lo menos. Sigue sonando. Sí, señor. En www.radiodiversia.com de 2 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, estamos ahí desde la clandestinidad transmitiendo más LGBT que nunca. Carlos Serrano, director de Radio Diversia, nos habla desde Santiago de Chile. Carlos, muchas gracias y buena suerte. Gracias por esta entrevista. Ya, nos habló el director de Carlos Diversia. Entre tanto, Radio Diversia otra vez está en el aire. Desde abril y hasta julio en Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de Holanda, los retos de la migración en América y hacia Europa. Diferentes programas y reportajes sobre la migración en América y hacia Europa. Las características de la migración, regulaciones migratorias, las remesas, los desplazados y los deportados, la discriminación, el retorno a sus países de origen y los retos del futuro. Escuche estos reportajes en los programas Magazine de Miradas Holandesas, Estudio Ágora, en los informativos y también en nuestra web www.informarn.nl. Los retos de la migración en América y hacia Europa. Una coproducción del Departamento Latinoamericano y de las emisoras asociadas de Radio Nederland. Aler en Quito, Ecuador. RCN de Colombia. Radio UNAM de México. Radio YSKL de El Salvador. Y CNR de Perú. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El diario español El País publica una fotografía de los equipos de rescate que recuperan del océano el estabilizador de cola del avión de Air France que se estrelló en el mar. Hasta el momento se han recuperado los cuerpos de 24 de las 228 personas que se encontraban a bordo. El Financial Times de Gran Bretaña informa que París y Berlín se proponen dirigir la Unión Europea después del triunfo de sus partidos gubernamentales en las elecciones europeas. Los dos países pretenden insistir en la introducción de reformas con el fin de buscar una salida a la crisis económica. En Suiza, el Neue Zürcher Zeitung señala que, tras su éxito en las elecciones, los conservadores en el Parlamento Europeo intentan apresurar el nombramiento de José Manuel Barroso para un segundo mandato como presidente de la Comisión Europea. El cotidiano francés Libération publica una entrevista con el líder de la lista de partidos ecológicos en el Parlamento Europeo, Daniel Cohn-Bendit, quien obtuvo una importante victoria en los comicios. Bendit se opone a un nuevo mandato de Barroso, a quien califica de camaleón político. El International Herald Tribune escribe que en el Líbano la coalición de partidos pro-Estados Unidos obtuvo una mayoría en el Parlamento. Analistas en la región atribuyen este éxito en parte a la campaña de acercamiento hacia Medio Oriente emprendida por el presidente norteamericano Barack Obama. En su página de internet, el diario italiano Corriere della Sera informa que la empresa petrolera anglo-holandesa Shell ha acordado pagar 15 millones y medio de dólares a los familiares de las víctimas del ex gobierno militar de Nigeria. Con el acuerdo, la empresa evita un juicio de complicidad con el antiguo régimen militar en el ajusticiamiento de varios militantes ecologistas al término de un cuestionado proceso. El matutino holandés Trouw informa que la policía quiere introducir la posibilidad de una prueba de alcohol entre jóvenes a partir de 12 años. Así se pretende reducir la violencia y el vandalismo entre la juventud, que está aumentando considerablemente. Y así concluye la matinal de este martes 9 de junio a través de Radio Nederland, la radio que nos acerca. En nombre de la redacción, Hugo Copes y Fernando Cabrera les agradecen la sintonía. Desde Hilversum, en Holanda, muy buenos días para todos.